Sí, ya empezamos la semana pasada, como decía, se hicieron las primeras 5 intervenciones durante toda la semana. Un poco fue la necesidad de, después de 10 años de la desaparición, de la segunda desaparición de López, que es una de las luchas que tal vez más intervenciones culturales y artísticas ha tenido, digamos, todos los años se renovaba el repertorio de intervenciones, de colectivos agitando ahí en los 18 en la calle. Bueno, era el desafío de qué hacer 10 años después, ¿no? Cómo no refritar, cómo no, digamos, seguir innovando y seguir superándonos tal vez como colectivos a la hora de instalar un tema que muchas veces es preferible olvidar, digamos, preferible mantener en silencio para que duela menos. De ahí nace la idea con otro viento de generar estas 10 intervenciones, que muchas son tipo flashes, muy cortitas, muy de acción en el momento, pero que buscan eso, romper un poco el cotidiano al que nos acostumbra este sistema, el cotidiano al que nos terminamos acostumbrando, de que un testigo clave en un juicio, un genocida, desaparezca en el medio del juicio, de que desaparezcan pibas para las redes de trata, de que desaparezcan pibes por no robar para la policía. Nos acostumbramos a ese discurso y bueno, la idea es romper en distintos momentos, en distintos lugares de la ciudad de La Plata, ese silencio cómodo. Esas fueron, digamos, 5 la semana pasada y hoy retomamos las 5 que quedan, digamos. Los vi por el centro platense, una especie de muestra de cajoneo y del silencio que no nos haga cómplice, algo de eso tuvieron la semana pasada. Estuvimos haciendo el cajoneo ahí en 8:50 en tribunales, denunciando la lentitud de esta justicia que toma este tipo de causas, digamos, denunciando también la complicidad mediática, haciendo un scratch en el diario El Día, un scratch silencioso ante el silencio mediático que tiene el caso López, por los grandes medios de comunicación que han sido cómplices del aparato político y judicial, que también es silencioso e inútil. Y estuvimos haciendo lectura colectiva de poesía en el centro, un poco rompiendo esto que decíamos del cotidiano, que es mejor ver vidrieras y olvidarse de las injusticias que nos rodean. Y también estuvimos pintando un mural en 9 y 62, ahí cerquita del Olga, y señalizando el barrio donde vivió Jorge Julio López, donde fue secuestrado Jorge Julio López, donde hoy vive su hijo, digamos, un barrio que está cargado también en ese sentido, de un barrio que muchas veces el silencio queda más cómodo, ¿no? Seguramente los vecinos que lo conocieron a López, no como muchos que lo conocimos como el testigo, sino claro, como el viejito que salía a hacer las compras, digamos. Sin duda. Señor, adelante. No, y un poco cómo seguimos esta... Eso mismo. Esta roda de las 10 intervenciones. Hoy vamos a estar en Arana, señalizando en primer medida el Pozo de Arana, que es parte en la... un lugar clave en la vida de López, donde él fue desaparecido, donde pasó momentos donde que él relata en su declaración en los juicios de Checolás, señalizarlo, un lugar que está casi olvidado, digamos. Se hizo una inauguración durante el gobierno de Scioli, se recuperó, pero hoy está tirado. La idea es señalizar para que todos los que pasen por ahí sepan qué lugar es ese. Y se va a estar haciendo un taller con jóvenes ahí del barrio, en la Biblioteca Popular del Hormiguero, que se está construyendo ahí en el barrio de Narana, con jóvenes para generar material para la marcha del domingo, stencil, serigrafías y demás, con los pibes ahí del barrio, y vamos a terminar con un fogón de la memoria y de la juventud, intentando unir esos elementos que nos llevan, ¿no? Esto de recordar, pero bueno, también construir nuevas cosas y ver cómo la juventud juega en esto. Pablo, ¿qué recepción ha tenido en los vecinos, en las vecinas, estas intervenciones en diferentes puntos de la ciudad y alrededores? Pregunto porque cada vez que hay alguna movilización, algún acto o alguna intervención, se pregunta sobre qué es. Hubo gente que preguntó quién es Jorge Julio López. Sí, sí, sí. Hubo gente que preguntó. Sobre todo fue el día de la poesía, del poema colectivo, que era viernes, fuimos 8:50, donde hay muchísimos pibes, y nada, le repartíamos también el poema a los pibes, a ver si se copaban leyendo, algunos se copaban, y algunos decían, sí, algo en la escuela me dijeron, pero no sé muy bien, algo de la dictadura, y ponerse a hablar un poco, ¿no?, de algo que para muchos, o entendemos que ya es algo súper instalado, ¿no? O que como sociedad lo tenemos instalado, y no, es algo que es necesario trayéndolo a la calle, digamos, y es necesario mostrar la importancia que tiene el caso López, digamos, como lo que importó en su momento su declaración, y lo que importa hoy seguir recordando y seguir luchando para que se esclarezca la situación. Digamos, una señora decía, cuando estábamos con el cajoneo, pobre señor, ¿para qué habló?, digamos, ¿no? Para claro. Poder romper con esa lógica de, bueno, nos quedamos callados y estamos mejor, es necesario seguir a la calle. Señor Lucero, también el día de mañana hay una transmisión especial aquí en Radio Nauta. Exacto, iban en conjunto con la Red Nacional de Medios Alternativos, se va a estar haciendo un programa especial en el marco de estas 10 años, 10 intervenciones. Me olvidé de la hora, hoy en Loarana, para los que quieran ir ahí, que están escuchando, nos juntamos a las 4 en el Olga para salir, pero si se les hace un poco tarde pueden ir directamente en el 307D, la dirección es 637 y 131, la del Pozo de Arana. A partir de las 5 de la tarde vamos a estar ahí. Perfecto. Para los que se quieran llegar. Sí. ¿Algo más quedaba? No, después el fin de semana seguimos hasta el domingo activando ahí, haciendo jornadas de creación, el sábado en el Olga, y va a haber dos intervenciones más el domingo antes de la marcha, o sea que